Distintas son las dos mujeres de mi vida. Una tan elegante y la otra ni siquiera se maquilla. Una con la mirada dice todo, creo que a veces me intimida. La otra para que me mire le levanto la barbilla. Me lleva una a la cama y la otra en el parque es que me cita. Con una tomo vino y con la otra solo helado de vainilla. Una es una mujer y la otra es una niña. La niña es una flor y la mujer no se marchita. Soy maestro y aprendí. Vivo en medio de las dos. Una es dulce tentación. Para mi corazón.